Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. Esta tarde a las 8 tendrá lugar en el Auditorio Municipal la inauguración oficial de la 22ª Feria del Perro, que correrá a cargo del alcalde de Archidona, Manuel Sánchez. A continuación tendrá lugar la conferencia inaugural, que será impartida por Cesario Martín. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. La Concejalía de Deportes, junto con el Patronato Municipal de Deportes, pone en marcha del 27 al 31 de mayo externa, que será impartido por la Brigada de Socorrista y la empresa Meduva. Ese curso es la primera vez que se realizará en Archidona y tendrá lugar en la piscina municipal. Hablamos de comercio. El Salón de Actos en la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo acogió esta tarde, del lunes 28 de abril, el taller de redes sociales destinado a la hostelería. El Salón de Actos en la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo acogió este martes 29 de abril una jornada de igualdad en la que se ha constituido oficialmente la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comarca Nororiental de Málaga, Podemos. En Cultura, la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Archidona acoge la exposición Vida de Perros, del doctor en Bellas Artes Eugenio Rivas. Esto es Archidona Noticias. Es tiempo de información, así comenzamos. Esta tarde a las 8 tendrá lugar en el Auditorio Municipal la inauguración oficial de la 22ª Feria del Perro, que correrá a cargo del alcalde de Archidona, Manuel Sánchez, y a continuación tendrá lugar la conferencia inaugural, que será impartida por Cesario Martín. A las 10 menos cuarto de la noche tendrá lugar en la Sala de Exposiciones Eugenio Lafuente la entrega de premios del séptimo concurso fotográfico, del cuarto concurso de relato corto y del segundo concurso de dibujo infantil de la Feria del Perro. Este sábado y domingo tendrán lugar los distintos campeonatos y actividades, y como novedad en la edición está la celebración de las primeras jornadas técnicas de razas españolas afincadas en Andalucía, donde se darán cita el perro de agua español, el alcano español, el ratonero bodeguero andaluz y el podenco andaluz. Otra novedad es la celebración del primer Canicross Ciudad de Archidona, una carrera urbana en la que los corredores participarán con sus perros y exhibición del taller Agility realizada por la Escuela Canina Quercus. La Feria del Perro continúa con el reconocimiento de la fidelidad canina, que en esta ocasión recaerá en el perro Balto de la localidad de Alaska. En 1925, esta localidad hubo una epidemia y Balto fue el perro guía de un trineo que salió desde el municipio para buscar medicamentos para la población. Balto hizo el recorrido en un tiempo récord y tal es el reconocimiento de este animal, que incluso cuenta con una estatua en el Central Park de Nueva York, ha afirmado el primer teniente de alcalde. Dentro de las actividades previas a la Feria del Perro, tuvo lugar el miércoles 30 de abril una exhibición de educación canina a cargo de la Escuela Canina Quercus, que fue dirigida a los alumnos y alumnas del Colegio Virgen de Gracia de San Sebastián. El responsable de la Escuela Canina Quercus, David García, explicó a los más pequeños diferentes técnicas para educar a sus perros para que sepan tratar a estos animales. Otra actualidad previa a la Feria del Perro fue la segunda concentración canina al Castillo de Archidona, en la que participaron medio centenar de senderistas acompañados por sus perros. Durante el recorrido, miembros de la Escuela Canina Quercus dieron nociones sobre el adiestramiento y la tendencia responsable con los perros. Con esta actividad se ha unido la naturaleza, la historia y la leyenda. La Concejalía de Deportes, junto con el Patronato Municipal de Deportes, pone en marcha del 27 al 31 de mayo un curso de socorrismo acuático, primeros auxilios y desfibrilación externa, que será impartido por la Brigada Socorrista y la empresa Meduva. Ese curso es la primera vez que se realiza en Archidona y tendrá lugar en la piscina municipal. El responsable de la empresa Meduva, José Manuel Alcalá, afirmó que este curso está acreditado y cuenta con una bolsa de trabajo, por lo que los alumnos que superen el mismo estarán en esta bolsa y podrán trabajar este verano de socorristas en piscinas y playas. El curso es presencial y que las plazas son limitadas, por lo que solo podrán participar 15 personas. El curso tiene una duración de 30 horas por la mañana, que se dedicará a la parte acuática, y por la tarde se dedicará a los primeros auxilios. Por su parte, Francisco Artacho, de la Brigada Socorrista, destacó que este curso es pionero en la localidad y que la parte práctica se le dedicará 3 horas al día, por lo que estará en la piscina municipal de 9 a 12 horas y se realizarán técnicas de nado, técnicas de arrastre para sacar a una víctima del agua. Además, el 31 de mayo tendrá lugar un examen que contará con 6 pruebas. El precio del citado curso es de 199 euros y las inscripciones se pueden hacer a través del correo electrónico info@meduva.com y el teléfono de contacto es el 952-236-908. Hablamos de comercio. El Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo acogió en la tarde de este lunes 28 de abril un taller sobre redes sociales destinado a la hostelería, al que asistieron diversos empresarios y trabajadores del sector. Este taller se trataron las ventajas de una correcta gestión de las redes sociales para promocionar un negocio a través de Internet, ya que el 77% de los internautas españoles están en alguna red social o la consultan a diario. Además, es un canal de comunicación directo con los clientes y generan visitas hacia la página web, por lo que las diferentes redes sociales se han convertido en un nuevo canal de promoción de la publicidad con los establecimientos hoteleros. Este taller está incluido dentro de la programación 2014 Archidona Gastronómica Pasión por la Cocina, a lo que a lo largo de este año se seguirán realizando actividades formativas para que los establecimientos mejoren su competitividad en el sector. El Salón de Actos en la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo acogió el martes 29 de abril una jornada de igualdad en la que se han constituido oficialmente la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comarca Nororiental de Málaga, bajo las siglas Podemos, que tiene como objetivo reivindicar el papel de la mujer en la sociedad rural. Esta federación aglutina nuevas asociaciones y representa a más de 500 mujeres de la comarca. En la inauguración de esta jornada ha estado presente la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Archidona, Juana Barrio, y el presidente de Nororma, José Antonio González, la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Estefanía Martín, y la directora del Área de Igualdad de la Diputación de Málaga, Encarnación Martínez. Barrio señaló que esta iniciativa es muy importante, ya que un grupo de mujeres ha decidido asociarse en una federación para unir y sumar sinergias para trabajar por la igualdad. La concejala de Igualdad destacó que esta federación cuenta con el apoyo institucional tanto de la Junta de Andalucía como de la Diputación. Bueno, pues nada, simplemente primero agradecer a la gente que está aquí, a quien lo ha hecho posible. Nosotros somos en esta ocasión simple huéspedes, somos receptores de una iniciativa. Efectivamente, aquí hoy hay un montón de mujeres, por pura casualidad, que han decidido asociarse, que han decidido crear una federación de asociaciones. Creo que lleva el nombre de Podemos, no sé si me equivoco. Uh-huh. Y digamos que hoy lo que pretenden hacer aquí es dar el pistoletazo de salida, ¿no? Como veis, tienen el apoyo de todas las instituciones, que yo creo que es importante porque, bueno, sumar es lo que nos puede sacar, digamos, de la situación, ¿no? Hay que sumar, hay que conseguir hacer sinergia, y si encima contamos con el apoyo institucional, o ellas cuentan con el apoyo institucional, me imagino que el camino será mucho más fácil y llevadero, ¿no? Así que yo desde aquí, bueno, ahora ya la saludaremos, le daremos la enhorabuena y que la andadura sea estupenda. Y por supuesto eso, agradecer a las instituciones que estén apoyando. Veo a la presidenta por aquí, Adela. Buenos días. Y ya habéis visto, esto es el directo. Bueno, pues nada, que simplemente eso, bienvenida.

El Auditorio Municipal de Archidona acogió el sábado 26 de abril el espectáculo Dinero, secuencias flamencas por su causa, del archidonés José Luis Ortiz Nuevo. Ese concierto flamenco fue una antología de coplas populares que giran en torno al dinero. El artista fue el encargado de recordar la vida de viejos cantaores, mientras que al cante estuvieron Inés Bacán y Paco Taranto, y al toque estuvo Pedro Barragán. Acabamos este informativo haciendo repaso de nuestra agenda. La sala de exposiciones del Ayuntamiento acogerá hasta el 18 de mayo la muestra Vida de Perros de Eugenio Rivas. Hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Les deseo feliz semana.